bahía que siempre está en mi pensamiento. Ay, ay, crece mi lamento hoy, porque sé que nunca hoy voy a hallar en el mundo el amor que perdí en Bahía una vez. Ah, amor, ay, ay, amor tontera que nunca tiene explicación. Prueba un bocadito hoy, vive envenenado hoy, y hasta el fin de tu vida te hará padecer. Olará, oleré. Oh, bahía ya, bahía que siempre está en mi pensamiento. Ay, ay, ay, crece mi lamento porque sé que nunca hoy voy a hallar en el mundo el amor que perdí en Bahía una vez. Iberoamérica, musical palabra y origen determinante de nuestra hermandad. En nombre de los chalchaleros y como argentino en particular, quiero expresarte el deseo que estos 12 temas, canciones que representan a 12 hermanos, tengan la virtud de unirnos aún más, a todos, junto al pueblo puertorriqueño, costarricense, cubano, dominicanos, así como al Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Por el bien de nuestra gente y por el futuro venturoso de nuestros países. Muchas gracias.